Está acá nuestro invitado, Roberto Rodríguez Mosquera, para contarnos de Universos Mentales Fijos, la muestra que tendrá lugar el 10 de enero en la sala Víctor Mideros, precisamente de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y que desde ya le hacemos la cordial invitación a nuestros oyentes. Roberto presenta un perfil multifacético, divide su tiempo entre la pintura, el canto, la escritura y la abogacía. Pero ¿quién mejor para contarnos de su trabajo, de su perfil y todos los detalles que nuestro invitado? Bienvenido, Roberto, buenos días. Qué gusto saludar a este inmenso público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Y pues al público invitarla a que venga a la exposición, a la inauguración. Esto se realiza el 10 de enero a las 7 de la noche. Y bueno, la verdad es que la propuesta de esta exposición que se denomina Universos Mentales Fijos es porque me desenvuelvo en varios oficios. Y entonces en realidad plasmo en la obra, por ejemplo, del canto, que considero que es un universo, o sea, la música. Dentro del canto hay unas vibraciones emocionales, tonales, que el artista puede reflejar, ¿no? Y estos escenarios que podrían parecer disímiles, diferentes del uno del otro, la pintura, el canto, la abogacía incluso, ¿cómo es posible que a través del arte de pintar se empiezan a unir? Bueno, la verdad es que dentro de lo que es lo jurídico hay ciertas figuras que tienen un significado, como por ejemplo un dele, ¿no?, que es una figura que significa que tienes que quitar esa parte del escrito por varios motivos o razones, ¿no? Dentro de lo jurídico uno descubre conceptos, palabras que tienen significados. Y entonces tú puedes, por ejemplo, dentro de un pentagrama, que tú pones figuras que por las notas musicales se representan con figuras dentro del pentagrama. Entonces yo puedo poner un dele, una figura de un dele en cierta figura que no va en ese compás del pentagrama. O simple sea, y fácil, son, ¿no?, conceptos completamente distintos de las áreas, pero usted las puede... Claro, puedes unirle dentro de una pintura, ¿no? Pero sabiendo el concepto de esa figura. Uh-huh. Aunque el artista puede crear una figura, un símbolo que simplemente él conozca, que también lo realizo, ¿no? Y hay un cuadro que se llama Hombre Angelical, y que tiene una figura que es un significado personal, ¿no? Y le puse ese nombre a esa figura. En este caso nos presenta 23 obras al óleo sobre el lienzo. Aquí, como ya lo señalábamos, que nos presenta estas facetas que tiene de canto, pintura, la abogacía. ¿Escritura también es un área que usted la ha ido topando? Bueno, la verdad es que mi primera obra literaria tenía, y les voy a ser franco, 2 páginas. ¿Se trataba una ya poesía, se trataba, relato? No, se trataba de hacer una premiación. Esta premiación se llama el Galardón Hispanoamericano y es simple: premiar a todo el talento que se gesta en Hispanoamérica en sus diferentes géneros y ritmos. Hablemos de Ecuador, que se premie el pasillo, el San Juanito, ¿sí? Hablemos de Colombia, el vallenato, la salsa, de Argentina. Pero lo que usted describió, que es de que se acoplaba algún tipo de género literario. Es prácticamente una premiación a nivel internacional, ¿sí? Y la protegí porque consideré que es una obra. Pero la ley, que antes se llamaba Ley de Propiedad Intelectual, hoy se llama el Código Ingenios, protege las ideas que dentro de una obra están expresadas. Yo expresé mis ideas, ¿sí? Esta premiación la expresé, la dije cómo se premiaría al talento que se gesta en Hispanoamérica. Y es simple, ¿no? Premiar a todo el talento que se gesta en sus diferentes géneros y ritmos en Hispanoamérica. ¿Y parte de eso también está presente en alguna de estas obras pictóricas? No, prácticamente no. De esta obra no. De esta obra no. De esta obra literaria. ¿Hace cuánto tiempo pintando, Roberto? Bueno, yo empecé a pintar, bueno, desde muy chiquito tenía esa habilidad. Me recuerdo yo que hacía ciertos dibujos y había una habilidad en mí, ¿no? Que bueno, la desarrollé y la cultivé posteriormente porque... ¿Pero autodidacta o es...? Autodidacta, porque yo estudié en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. hablemos de 1996 aproximadamente. Con los maestros Galo Duque, Chiqui de la Torre. Bueno, les conozco a Galo, pero yo empecé con Fabio, era un colombiano. Fabio Delgado, un profesor que daba clases aquí en la en el Centro de Promoción Artística. Pero tuve el honor de conocerle a Galo Duque. Y recién ayer le vi, le invité a la exposición. Igual a Chiqui, ¿no? Roberto, sí, ¿con cuál de todas las profesiones que hemos hablado, y Darío también le consultaba, el canto, la pintura, la escritura, la abogacía, ¿con cuál se queda o cuál era el bueno, el lo sueño que pasa principal? Es que lo que pasa es que vas descubriendo, tienes un conocimiento adquirido y puedes plasmar eso dentro de una obra, ¿no? Y eso como que te motiva a seguir conociendo más de estos oficios, ¿no? Que te soy franco, amo estos oficios porque van abriéndote el conocimiento. No es que te conviertas en un erudito, no, soy un intelectual camino a la erudición, y hay una obra mía que se presenta este 10, y espero que ustedes estén, que no falten, que se llama Intelectual Camino a la Erudición. Vas conociendo, vas descubriendo, y en realidad amas estos oficios. Pero no hay una que, digamos, a Roberto Si yo, por ejemplo, si yo me metí a estudiar, a conocer un poco de lo jurídico, de la legislación que nos rige, es porque estaba reclamando unos derechos de autoría. Y entonces, por reclamar esos derechos, fui conociendo la Constitución, la legislación, y eso también es autodidacta. Pero amas porque tratas de que la justicia llegue, y sigues empapándote, y sigues conociendo, y sigues. Y entonces eso te motiva a seguir, ¿no? El buscar la justicia, que eso es importante. ¿Va a realizar algún tipo de actividades paralelas a la exposición, esta que arrancará ya el próximo 10 de enero? A actividades paralelas me refiero, no sé, conversatorios, algún tipo de foro para que el público que vaya y observe las pinturas en la sala Víctor Mideros pueda tener tal vez una introspección más cercana, más concreta de cada una de las obras. Hay un díptico que se va a obsequiar a la gente que venga a la exposición, ¿no? Y algo se explica ahí. Pero la verdad no tengo nada previsto al respecto. No tengo nada previsto. Pero hay algo, te voy a contestar esa pregunta que me dice. Si algo me fascina es el arte. O sea, tú puedes escribir, tú puedes pintar, tú puedes cantar. Pero el cantar es un poquito... necesitas mucha preparación para cantar, mucha técnica vocal. Si yo empecé a cantar fue porque yo fui locutor. Al inicio no, yo fui vendedor, comerciaba, me dieron la oportunidad en Almacén Enrique, José Cueva Velázquez, y él se pone JC Radio La Bruja, y me dice, ¿quieres trabajar en la radio? Y, ¿cómo no? Y yo no empecé de locutor, o sea, empecé poniendo música. Y una cosa llevó a la otra. Y ahí fue para perfeccionar mi vocalización. Me metí al conservatorio de música que quedaba aquí en la Floresta, en la Toledo, Madrid y Toledo, si no recuerdo. ¿Qué locutaba, Roberto? ¿Qué hacía en la radio? Bueno, yo era un locutor musical, la radio era preferentemente musical. Entonces empecé a tocar, mi primer director de programación fue, le decían el Manco Jácome, un profesional de la locución. Jácome Jiménez, Guillermo Jácome Jiménez. Ahí está otro oficio después que pudo estar en esta muestra también. Después fue, ¿cómo se llama? Ricardo Cueva Fernández, mi director de programas. Aprendí mucho. Y esto de la radio. Y eso le llevó al canto, dice, ¿no? Sí, eso, hombre. Bueno, yo cantaba igual de pequeño en la escuela, música de Giacomo Monti, de Sandro. Me gustaba, veía las películas, tenía esas aficiones, ¿no? Y ahora en me la gustaba inauguración, mucho las películas. ¿En la inauguración presentará algo de su canto también? No. ¿No lo ha pensado? Netamente es una exposición de arte. Yo quiero que se... Pero va a haber algo de música de cámara. ¿Quiénes lo van a...? Me manifestó, yo pedí a la licenciada Patricia Noriega, directora de los museos, que si me hace el favor de poner una músicos de cámara, qué lindo sería. Seguramente, la Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene sus talentos, sus elencos, que seguramente puede ser que estén ahí presentes acompañándole ese día. Uh-huh. Luego de el 25 de enero, que será ya la fecha en la cual ya se cierra la muestra aquí en la Víctor Mideros, ¿qué planes se abren para Roberto Rodríguez? Bueno, estoy grabándome un nuevo tema, ¿no? Una nueva canción. Y estoy tratando de ingresar a una propuesta que nos hace Saize. Ajá. Para incentivar la música. Hay una propuesta para, y hay una cantidad de dinero que lógicamente no es reembolsable y que es para beneficio de los que hacemos música. Y es una propuesta, por ejemplo, yo voy a mentorar en el pop. Sí. Entonces voy a dar una propuesta a ver si... ¿Y en si tema, aceptan esa propuesta, ¿no? Y en cuanto a la pintura, también... Bueno, voy a seguir trabajando. Pintando, de hecho, o sea, ya estoy en el mundo de la pintura, de la escritura, recién, hace unos meses atrás, en mayo del año anterior, me hice una obra y la registré en el Senadi, antes Yepi, ¿no? Una obra que se llama Mis conocimientos en el mundo del arte, de la música, de la pintura, de la escritura. No está todavía en beneficio del pueblo esa obra, de la gente que le gusta pintar, cantar, escribir. Bueno, en todo caso, hay mucho todavía de Roberto Rodríguez que va a seguir produciendo, sacando al público en todo sí, caso. Sí, por ahora les agradezco la entrevista y les invito a ustedes y al público en general. Vamos a recordarles. Que conozcan esa exactamente, esa recordarles, ¿no? Será el 10 de enero, ya la próxima semana, me parece jueves, 6, 7, 8, 9, el viernes. El viernes 7 de la noche. Estamos a una semana entonces. En la sala Víctor Mideros, muy cerca de aquí, de las nuevas instalaciones de las radios de la Víctor Casa de Mideros la es la sala. Sí, acá nomás, acá ladito estaremos entonces en la Víctor Mideros. Estará abierta hasta el próximo 25 de enero, donde usted puede observar 25 obras de óleo sobre lienzo de Roberto Rodríguez Mosquera, el trabajo de nuestro invitado. ¿Quiénes vienen a acompañarlo en esta cita, Roberto? Bueno, aparte de la prensa, que espero que esté, ustedes, que darán prestigio y realce a este evento, he invitado a algunos artistas conocidos, ¿no? A un pariente mío, un primo mío, Hernán Cueva, que es un grabador y pintor de trayectoria en este mundo, Galo Duque, algunas personas que conozco dentro de lo que es arte, expongo yo mis obras en... una la galería que se llama Love, ¿yo? Que queda en la 6 de diciembre y Eloy Alfaro, y lógicamente está invitado el gerente propietario de esa galería, y gente que conozco, ¿no?, del mundo de la música, del arte. Reiteremos, Roberto, esa invitación para nuestros oyentes, para que lo acompañen. Con cariño y con afecto invito a todo el público querido que ame el arte a esta exposición de 23 obras, óleo sobre lienzo, que se realizará el día viernes 10 de enero del 2020 a las 7 de la noche. Con mucho cariño están abiertas las puertas de esta querida casa, que es la Casa de la Cultura. Hola, Víctor Mideros. Ahí lo tienen, amigos. Una de las primeras actividades que tendrá la casa en este 2020. Ustedes están invitados, por supuesto. Muchas gracias, Roberto. Infinitamente agradecido, Royal Casa de la Cultura, a ustedes, amigos. Un abrazo sincero y que tengan éxito este 2020. Una pausa y regresamos ya con más invitados. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ...66 obras de óleo sobre lienzo se exhiben en la exposición Amazonas, Metrópolis y Orillas, de Agustín Patiño, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La temática general de la muestra es la Tierra, nuestro pequeño planeta azul y las especies que cohabitan.

les encerraban o les ponían en una barca o en un barco y les dejaban a su deriva y no se sabe qué pasó con esas personas. O sea, es como que se liberaban de esta gente, pero de una manera muy cruel. Entonces, yo me imaginaba, o sea, ¿qué pasaba en ese barco? Entonces, a raíz de eso también son varios cuadros que realicé que trata sobre, o sea, yo me imaginaba qué pudo haber sucedido ahí, ¿no? Con toda esta gente, se mataban, se amaban, se botaban, no sé. Entonces, de eso trata. Además, he leído varios de un chino, que no recuerdo el nombre, varios relatos también de unas historias de la locura, de otro autor que se llama Joaquín Machado, que es de Brasil, se llama El Alienista, que es la historia de un médico, o sea, un tipo muy inteligente, pero que es en un pueblito en Ibagué, creo que es, en Brasil. Uh-huh. Este tipo les empieza a encerrar a todo el pueblo, o sea, él crea un hospicio, pero les empieza como a ganar. Y bueno, a mí me gustaría más bien que lean ese libro. Pero esta historia es un ficción, o es un relato histórico. Yo creo que tiene algo de real también, pero más creo que es ficción. Y ahora su mirada, ¿qué es lo que usted nos puede ofrecer? La mirada, como usted, como un artista plástico, y también con lo que ha estado investigando sobre la locura y lo que pasa en el siglo XXI con diferentes puntos extraños, claro, que sucede con nuestra también sociedad. También a mí me ha impactado la migración que existe en Latinoamérica. Eso también parece de locos. Cómo la gente migra en Centroamérica queriendo llegar a un país por un sueño, ¿no? Uh-huh. Cómo la política influye aquí en nuestros países sudamericanos y nos mantiene súper con tanto conflicto, ¿no? Tantas huelgas y eso es lo que pasó aquí en Quito también, pues, hace poco. Octubre. En octubre, o sea, esas revueltas y todo eso es como para ponerse en pleno siglo XXI que todavía existe eso. Es como una matanza prácticamente. Entonces viene a reflejar un poco eso. Estos trabajos, usted, como le he señalado, estará hasta el 8 de febrero en estas importantes galerías de nuestra institución. Tal vez, ¿qué es lo que tiene usted previsto en la inauguración? ¿Cómo estará un poco organizada esta programación? Realmente estoy, lo que yo quisiera es, como siempre, pongo a alguien que, bueno, voy a invitarle a Carlos Vallejo, un escritor. Uh-huh. Él va a escribir algo sobre las obras. Él ya está escribiendo. Uh-huh. Imagino que él va a inaugurar la obra. Le voy a pedir, todavía no le he pedido, pero él creo que va a estar ahí. Creo que estoy seguro que no va a aceptar. Obviamente va a haber un amigo que va a tocar el saxo y va a haber música. Eso, y obviamente es una muestra media interesante porque hay variedad de técnicas. Variedad de formatos también. Hay formatos de 2 metros por 1.40, como hay grabados pequeñitos de 15 por 15 y dibujos. Entonces no solo es pintura y parece que el contenido creo que el será contenido es un poco fuerte, yo sé que sí va a gustar, creo. ¿Ofrece algún tipo de conclusiones esta serie, el viaje sobre la locura, la humanidad y un poco de eso? Yo creo que o más bien ahonda el debate y lo deja así como una brecha prendida. Ahonda porque cada vez está más fuerte la cosa. O sea, cada vez hay más desigualdad, no sé, más inequidad. Entonces un poco es topar esos temas también. Amigos, yo les quiero recordar, en esta mañana estamos junto a Carlos Revelo hablando sobre el viaje. Esta exposición arrancará ya el próximo jueves 16 de enero. Estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Qué proyecto se viene para Carlos Revelo luego de la presencia aquí en la institución? El próximo proyecto es, tengo una exposición en Ibarra. Yeah. Con dos amigos, Diego Moreno y Cristian Loachamín, un ex alumno de la Facultad de Artes. Diego Moreno es autodidacta, él trabaja ya varios años pintura y grabado, pero la exposición es de grabado en Ibarra, es en la Casa de la Cultura también. Y el proyecto, tal vez a futuro, es llevar toda, o sea, ya hacer un individual en Guayaquil, que no he expuesto en Guayaquil varios años ya. Quisiera mostrar esto allá. ¿El viaje? Sí. ¿Alguna razón en particular o la distancia del tiempo que no ha estado por ahí? No, sino que es la última obra que voy a presentar, entonces creo que es lo que tendría que exponer allá. ¿A la par de el viaje, otros temas que le interesen? Sí, tengo proyectado algunas otras cosas que quiero hacer nuevas ya, o sea, quiero con esto quedar ahí un poco. Cerrar un poco el capítulo. Sí, y empezar algo diferente, pero todavía no estoy muy claro. Creo que he de seguir todavía un poco en esto. ¿Y a nivel internacional? No, realmente no tengo nada, ahorita nada, nada. Como soy profesor, también para mí es muy difícil salir y... tal vez lo que estaba pensando es querer ir a conocer México para tratar de abrir espacios allá, pero ojalá sea de este año. Y eso sería lo que estoy pensando. Bueno, amigos, ahí lo tienen, todo lo que Carlos Revelo nos ha compartido en esta mañana en el informativo Zona Cultura. El viaje, no se olvide, por un poco el contenido que usted maneja, ¿hay algún tipo de recomendaciones para el público que pueda ir a esta obra? Más bien que vayan con una mentalidad abierta, porque las obras son totalmente incoherentes, no son nada del contexto real. O sea, es una mezcla, digamos, de realidad y irrealidad, a pesar que están trabajadas de una manera realista, con fondos o con partes abstractas. Pero hay digamos, esto me faltó decir, hay cuadros que yo me apropié de otras obras de artistas. Como hay una obra de Guercino, es un pintor del barroco. Entonces yo le adapté con personajes actuales, igual de Ilya Repin, que es un pintor ruso, que se llama, es la burla de los cosacos, es una carta de unos, bueno, es interesante, pero yo le estoy adaptando, todavía estoy adaptándole y a mis cosas a esta obra, o sea, yo copié esa obra, pero le estoy poniendo mis elementos, digamos, entonces hay obras, eso también me parece interesante porque hay apropiaciones de otros artistas. Pero bajo la misma línea de sí, claro, la claro, ahí entra eso. Entonces, las personas que van a ver, claro, van a ver una mezcla de cosas ahí. Entonces, es como lo que te decía, o sea, es lo que yo me imaginaba en el viaje, esa mezcla de pensamientos, de irrealidades, no sé. Entonces, por eso es que opté por hacer estas apropiaciones. Ahí lo tienen, entonces vamos con mente abierta y a dejarnos sorprender de el viaje que nos presenta Carlos Revelo. Nos quedamos muy agradecidos por su presencia. Ustedes, muchas gracias. Esperamos también que estén ahí. Ahí estamos, nos damos la vuelta, que si no alcanzamos de la inauguración, tenemos el resto de días también para ir y conocer esos trabajos. Y esperamos que no sea la última vez que nos visite por acá por los estudios. No, creo que es la segunda. No, ustedes, muchas gracias.